nace lagrimeando luz de luna, tornasol, amanece en caracol. Y la vida luminosa le amanece la mitad, va pariéndose de tiempo, de materia y de lugar, necesita comenzar. Su ser, pataleando con su cara.